lucha pero vienen a matarte. Este es el estilo que imparte el doctor. Doctor Arruga Puta, estás por todas partes. No estás en la lista pero vienen a matarte. Este es el estilo que imparte el doctor. Doctor Arruga Puta. Doctor Arruga Puta. Doctor Arruga Puta. Doctor Arruga.